veo el sol resbalando en las paredes. Y otra vez los fantasmas de la noche vienen a ocupar la casa, a gritarme cosas tuyas con su ejército de míos. Soledad, plato fuerte de la noche. ¿Quién soy yo si no sé qué hacer conmigo? Ya no sé que el tiempo pasa, ya sé que es tiempo perdido. Solo queda respirar y vivir si es lo que hay. Abrir los ojos, respirar y maldecir, querer volar y verte en el mismo lugar. Y ver morir en el reloj cada minuto que se va. Quedarte ahí por no perder lo que ya no es tu propiedad. Caminar con los ojos en el piso y perder lo que no habías encontrado. Y el patíbulo es la casa y el verdugo es el reloj y cada objeto un enemigo. Por favor, no contestes mis llamadas. No estoy bien, puedo decir cualquier cosa. No hay mal que dure 100 años, ni hay idiota que lo aguante. Solo queda respirar y vivir si es lo que hay. Abrir los ojos, respirar y maldecir, querer volar y verte en el mismo lugar. Y ver morir en el reloj cada minuto que se va. Quedarte ahí por no perder lo que ya no es tu propiedad. Otra vez los fantasmas de la noche.